Estando con mi compadre, el del bigote remendado, de pronto pasa una nena moviendo su cinturita, gritando hola papá, paséame por allá. Pero cuando ella subía, llegó su novio y se la llevó. Estando con mi compadre, el del bigote remendado, de pronto pasa una nena moviendo su cinturita, gritando hola papá, paséame por allá. Pero cuando ella subía, llegó su novio y se la llevó. Ven bandida, ven, si tú no vienes iré por ti. Compadre, te mando un puntapié. Ven, ven, bandida, ven. Con tu modo de mover la cintura me voy a morir. Ven, ven, bandida, ven. Con dulzura te mueves de aquí para allá. Ven, ven, bandida, ven. Ven, dulzura, ven, ven, pa' vacilar, mamá. Ven, ven, bandida, ven. Tabarón, tabarón, tabarón, tabarón. Ven, ven, bandida, ven. A la la lea, la la lea, la la lea, la la le le le. Ven, ven, bandida, ven. Ay, qué rico suena pa' vacilar, mamá. Bandida, ven. Que si no está mi compadre, te mando un puntapié. Ven, ven, bandida.